Vamos a meter en un tema que nos preocupa, que nos mantiene alerta y que tiene que ver con las distintas formas de persecución al pueblo mapuche y sobre todo también a nuestras mujeres mapuches. Estamos acompañando y siguiendo lo que va pasando en este juicio por delitos que no cometieron, que se llevan a cabo en Esquel. Estamos en comunicación telefónica con una de las mujeres imputadas. Ella es Ivana Wenelaf, a quien la saludamos y le decimos buenos días. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compayengún, Incheta, Ivana Wenelaf Pinguén, Mapuche Tehuelche. Agradecidas, las saludo desde mi lengua, desearles un buen día y bueno, y agradecida por este acompañamiento. Que pareciera lejano, pero se siente muy cerca, y bueno, acá estamos. Gracias, Ivana, a vos, y gracias por esta comunicación. Y bueno, para contarle a nuestra audiencia, lo hemos venido diciendo, pero también para seguirlo reafirmando, ¿cuáles son los delitos y por qué están imputados e imputadas? Como bien me imagino que debes estar haciendo no un repaso de todo esto. Esto sucede en el año pasado, el año 2017, el día 10 de enero, en donde a nosotros a partir del día 10 de enero, lo primero que se nos imputa fue a Vigeato, que supuestamente Benetton decía que nosotros éramos siete los encausados el día 10 de enero, que habíamos ido a solidarizarnos y a buscar unos animales que habían sido llevados por la propia policía de Avigeato. Avigeato es robo de animales, ¿no? Y hay una policía montada que ellos son los que cuidan el campo, pero en realidad ellos cuidan el campo de Benetton. Y bueno, y ellos decían que nosotros habíamos robado 360 animales y eso fue sobreseído. Dos de mis compañeros de los siete fueron sobreseídos, después seguimos con la causa nosotros. A mí, a Vigeato, el robo de animales se me sobresee también porque no hubieron pruebas en realidad de los siete. Y seguimos con la causa, desacato a la autoridad, tenencia de armas molotov y tenencias de armas de fuego, en donde tuvimos un largo 18 de audiencias, de muchas audiencias, más de 10, en donde se nos eleva juicio. Y el juicio empezó el 29 de octubre de la semana pasada, el lunes, donde tuvimos 5 días intensos, en donde habían 23 testigos de la otra parte de la fiscalía, de los que nos denuncian. Los 23 eran policías, en donde al 17º testigo se decide no seguir más, porque era impresionante como no podían sostener lo que ellos decían, ¿no? Primero que teníamos armas, las armas nunca aparecieron, que tenían molotov, aparecieron unas botellas paradas que nunca, imagínate, tuvimos 20 minutos de balacera, de persecución, las botellas estaban intactas, paradas, las tres sin romperse, nosotros todos rotos, todos golpeados, todos de la movida, pero esas botellas aparecieron, claro, estaba que eran unas pruebas plantadas. Las mismas policías y el jefe de la policía fraguó actas en donde no pusieron fechas, también se pudo comprobar eso, también se pudo comprobar que no habían armas, también se pudo comprobar que en el camión que llevaban los animales, esos animales que encontramos en el camino, porque nosotros salimos a campear los animales y encontramos un camión blanco, Mercedes-Benz antiguo, sin patente, sin identificación policial, y es el primero que nos empieza a tirotear. Después, con la investigación, podemos darnos cuenta que eran policías, pero después de un largo tiempo, esos mismos policías declararon que tiraron con armas, armas para parar un poco, ¿no?, para avisar, pero nosotros sentíamos las balas de antitumultos AT encima de nosotros, entonces empezamos a acelerar la marcha. Después, en el camino, nos encontramos con la policía de la provincia del Chubut, en donde yo le manifiesto al compañero que iba manejando, a Jorge Buchile, uno de los imputados: mira, está la policía, nos va a salvar, digamos lo que está sucediendo. Y ahí baja un policía que queda constatado en estos días de juicio, que nos tiró a matar. Y que era un mal tirador, uno de los abogados de nosotros, nos pregunta, le pregunta a este, el que nos disparó con el arma 9 milímetros que se pudo constatar, ¿no?, en las pericias, y la misma perito vino a declarar y dijo, fueron disparados con armas de 9 milímetros, armas reglamentarias. Y el abogado le pregunta, ¿y usted cómo se considera? ¿Bueno, malo, regular? Regular. Y sabes que mi corazón estalló, menos mal que era regular, porque la bala de atrás hacia adelante pasó a un centímetro y estalló. Entonces, imagínate si hubiese sido certero, ¿no? Claro. Quizás hoy no podríamos estar hablando.